Biblioteca Viva, cultura, actualidad bibliotecaria y memoria nacional. Todo en un mismo espacio, el espacio radial de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Prepárate, porque Biblioteca Viva será parte de tu día a partir de este momento. San Juan estaba en el cielo, estaba en el cielo, San Juan estaba en el cielo, pero cuando oyó el tambor, pidió permiso al Señor. Bueno, el Señor dice, puso aquí en un vuelo, Dios satisfecho con él, mira su anhelo viendo a los negros danzar. Pero el tambor sin igual, pero el tambor sin igual, que hasta los tristes alegra. Y San Juan sacó una negra, y San Juan sacó una negra, y se puso a zapatearlo. Pasó la noche bailando, pasó la noche bailando, y amaneció el día siguiente, que hay entre palos de aguardiente, y entre palos de aguardiente, de aguardiente, y entre palos de aguardiente, del cielo se fue olvidando. Dios que lo estaba esperando, Dios que lo estaba esperando, mandó a San Pedro a buscarlo, pero no pudo encontrarlo, pero no pudo encontrarlo, y aunque buscando lo anduvo. Entonces pero no tuvo más remedio que imitarlo, más remedio que imitarlo, con el cuidado, con impaciencia el gran Dios, próximo a ir a callar para buscarlo a los dos, encomendó a San Pascual. Este como es natural, y su apellido es Bailón. Su apellido es Bailón, se acomodó el cinturón cuando a la fiesta llegó. Cuando a la fiesta llegó, que ya en un salto se empujó, y en un salto se empujó, tres carteristas de rojo. Bueno, de rojo, con el cuidado, tres carteristas de rojo. Enviaron a San Benito, amargo cuerpo a loca. Pero él mira el cañandonga y se le abrió el apetito. Se empujó el primer palito, se empujó como un resorte. Se tiró como un resorte, este oíste su niñorte con la vista recorrida. Y como no lo veía, también se pegó en el corte. Tendieron a San Patricio para buscarlos a todos. ¿Quién le dijo, hijo del vicio, borracho malo vivió? Al verlo hasta los codos, Dios Señor, yo me aturdo. San Pedro que está zurdo, con su grito sartanero, le digo a su compañero, mira cómo hable de zurdo. Miren cómo hable de zurdo, Dios se quedó sin un saco y bajó el mismo en persona. Y bajo el mismo emperrona, y el rato tenía una mona, de esas que llaman de pasto. Tapasteo bailó tanto, me gusta el merequetén, estamos de quien a quien, borracho de polvo a polvo, que se quede el cielo solo, que yo me quedo también. Muy buenas tardes para todos nuestros usuarios y usuarios. Bienvenidos a una nueva edición de Biblioteca Viva, el espacio radial del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas. Este es un encuentro para el análisis, el diálogo y el debate sobre el acontecer bibliotecario nacional e internacional. Biblioteca Viva realza la labor de los trabajadores y trabajadoras de las bibliotecas públicas en la preservación y divulgación del patrimonio documental de nuestro país y en la promoción del libro y la lectura. Los saludo por acá Vladimir Quintana, acompañado de Ignacio Barreto, director general de la Biblioteca Nacional de Venezuela y viceministro de Cultura. Bienvenidos. Bueno, también saludamos a Satya Artiaga, que está por aquí de nuevo con nosotros, y a nuestra productora, ¿no la va a saludar? Bueno, ¡ay, siempre, Rosa, siempre, Rosa! Siempre Rosa Pellegrino. Que ah, bueno. Siempre pendiente. Bueno, Ignacio, abrimos nuestro programa escuchando el baile de los santos. Ya por ahí se acerca el Día de los Santos, ¿no? Uh-huh. El 2 de noviembre, el día del cumpleaños de Dora Gregoria. Uh-huh. Un tema interpretado por Margarito Aristeguieta con el acompañamiento de Fulgencio Aquino en el arpa. Por cierto, este 26 de octubre se cumplirán 94 años del nacimiento de Aristeguieta. Ignacio, tú que eres contemporáneo, que no puedes decir. Bueno, no, fíjate, el gran Margarito Aristeguieta, chico, uno de los mejores intérpretes de lo que se conoce como el joropo central. Algunos lo llaman golpe tuyero, otros le dicen golpe aragüeño, pero en fin, es todo ese género, esa manera de tocar joropo, que lo vamos a ubicar en los valles del Tuy, que vamos a ubicarlo en los valles de Aragua, parte de Guárico también, bueno, incluso... por eso es que no necesariamente tiene que ser tuyero, porque incluso en otros municipios de Miranda, hacia los lados de Barlovento, también se cultiva mucho el golpe, este golpe mirandino, este golpe central. Y aquí en Caracas también tenemos, por ejemplo, un sector, en el sector de Las Mayas, es un sector donde es muy tradicional este joropo tuyero. Y bueno, entre los grandes referentes del golpe central, del joropo central, está el maestro Fulgencio Aquino, el gran arpista. El joropo central tiene una característica, que se toca con lo que llaman arpa, maraca y buche, no lleva cuatro. Y el arpa tiene unas cuerdas de metal que hacen que su sonido sea como muy brillante y nos recuerda un poco a veces el sonido de el clavecín. Y bueno, quiero decir que muy merecido que arranquemos este programa recordando al maestro Margarito Aristeguieta por precisamente por ser ese referente tan importante de este género musical. Y le recordaba a Rosa antes de iniciar el programa que justamente en el año 2014 el SENAL abrió un concurso a propósito de que era el Año Nacional del Joropo. Abrió un concurso de cuentos infantiles en torno al joropo, y esa edición del concurso lo ganó el escritor mirandino e investigador también, Luis Laya, con un cuento que se llama La Semilla del Catire, y trata justamente de unos recuerdos de infancia de Margarito Aristeguieta. Así que bueno, que viva Margarito Aristeguieta, que viva el golpe central. Bueno, por ahora vamos a... ¿Sabías qué? Entre el 7 y el 17 de noviembre tenemos una cita en el centro de Caracas. Allá nos congregaremos los amantes de la lectura, escritores y editores, en la 15ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2019. Un evento que se convirtió en una tradición de la cultura venezolana. Y eso se lo debemos al comandante Hugo Chávez, quien dejó como uno de los pilares de la Revolución Bolivariana la democratización del conocimiento, lo que implica ampliar las vías de acceso al libro y fortalecer el sector editorial venezolano. Toda una política promovida por un hombre amante del saber, que ya había descubierto el placer de leer allá en Sabaneta, su tierra natal, y que halló en los libros la sustancia para el proyecto de transformación social que comenzó hace 20 años. Este martes, en Biblioteca Viva, te comentaremos algunos aspectos de Chávez lector, su pasión y compromiso con la Feria Internacional del Libro de Venezuela y cómo la propia FILVEN se ha convertido en un espacio para reconocer a este líder. A quienes están en sintonía, les recordamos que pueden comunicarse por mensajería de texto a través del 0412-922-4841. 0412-922-4841. También pueden escribirnos por Twitter con la etiqueta numeral Biblioteca Viva. Biblioteca al día. A pocos días de la decimoquinta Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filven 2019, los usuarios y usuarias podrán inscribirse a través de la página filvencenal.gov.be para participar de manera gratuita en los foros, conversatorios, talleres y conferencias que se llevarán a cabo en el casco histórico de Caracas. En esta oportunidad, la temática será redes sociales y contenidos digitales. En la programación se incluyen talleres y seminarios como El País en la Nueva Poesía Venezolana, Un País entre Lenguas, este dedicado a la traducción de obras literarias, Sures y Periferias de la Crítica Literaria Latinoamericana, Literatura sobre Ciencia Ficción y Negra, Noticias del Futuro, Relatos de la Hora, y Constelado de Escritores para Niños y Jóvenes. Estas actividades se desarrollarán a la par de presentaciones de libros, conciertos, actividades infantiles y oferta de publicaciones editoriales en la Plaza Bolívar de Caracas y los espacios aledaños como la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Para mayor información, los usuarios podrán visitar las páginas web filven.cenal.gov.be y www.cenal.gov.be. O seguirlos en Twitter a través de @cenalfilven y a través de por Instagram mediante @cenalpisofilven y en Facebook a través del perfil cenal.filven. Por otro lado, el Centro Nacional de Preservación y Documentación y la División de Preservación de Colecciones de la Biblioteca Nacional iniciaron un ciclo formativo de 3 semanas para capacitar a nuestros técnicos en la preservación de recursos bibliográficos. En la primera semana de este ciclo formativo, que comenzó el 14 de octubre, los participantes realizaron labores de preservación in situ, así como el diagnóstico y evaluación de las obras a tratar en la segunda semana, que ya está corriendo, por cierto. Se dedicaron a reparaciones menores, reencuadernaciones en libros de hojas sueltas y harán lo propio con libros de cuadernillos. La tercera semana la dedicarán a elaborar las tapas y estampar los títulos en lomos y portadas de los distintos recursos bibliográficos. Esta iniciativa se inscribe en los planes de capacitación que impulsan en nuestra Biblioteca Nacional. Determinar el nivel de deterioro progresivo de un recurso bibliográfico permite decidir qué acciones se deben llevar a cabo en pro de su conservación. Aunque no todo puede ser reparado o restaurado, pues en ocasiones se imposibilita detener el deterioro, si puede al menos retardarse. Y esa es una de nuestras premisas para preservar nuestro patrimonio documental. Y este viernes 25 de octubre, a partir de las 2 de la tarde, se realizará un homenaje al maestro Simón Rodríguez, mentor de nuestro libertador Simón Bolívar, en la Casa de Nuestra América José Martí. Bueno, allí el vicerrector académico de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Luis Bracho, y el profesor Omar Hurtado Rayuxen, docente de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, conversarán sobre la obra de Rodríguez, conocido también como Samuel Robinson. Y es que este 28 de octubre se cumplirán 250 años de su nacimiento. El viernes, muy, muy oportuno, además de todo, que en esta semana, donde se va a iniciar a partir de este viernes 25 todo el homenaje a Simón Rodríguez, ese mismo 25 culmina la escuela de pensamiento decolonial que está llevándose a cabo en los espacios del CELARC. Y bueno, la semana pasada hablábamos con Guillermo Barreto, el presidente del Centro Internacional de Estudios para la Descolonización, Luis Antonio Bigot, y hablábamos de la necesidad de visibilizar, de la tarea que tenemos los venezolanos, de visibilizar a el maestro Simón Rodríguez y a su pensamiento como precursores fundamentales del pensamiento descolonial. Así que bueno, el viernes a las 10 de la mañana también se va a presentar el grupo cultural En la Otra Orilla, con un recital a cargo de los poetas Pedro Delgado, Griselidis Tineo y María Marinelli. La Casa de Nuestra América José Martí se encuentra al final del Boulevard Panteón, entre las esquinas de Veroes a Jesuitas, en la parroquia Altagracia, en Caracas. Sentir Bibliotecario. Bueno, estamos preparando la intervención del comandante Hugo Chávez en la quinta edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, en la FILBEN 2009, hace 10 años. Estábamos congregados en el Parque Los Caobos, Ignacio, y Bolivia era el país invitado. En sus palabras, Chávez deja muy claro por qué es fiel defensor de la lectura y que la cultura es una herramienta para el despertar de los pueblos. Escuche más a Chávez. Nosotros vimos a Venezuela dormida, porque así fue que dijo Cristo cuando vio a un joven que venían, iban a enterrarlo, y la madre desconsolada, era un joven, y venía Cristo descalzo por los caminos de Galilea trayendo la buena nueva del socialismo, porque aunque los obispos y el cardenal de Venezuela, ellos chillen en la silla, pues sigan chillando, pero yo lo sigo diciendo porque es la verdad, con la verdad ni ofendo ni temo, y por la verdad murió Cristo. Cristo vino a anunciar el socialismo, nada más ni nada menos que el camino a la redención del hombre. Ese es el socialismo. El camino a la igualdad, ese es el socialismo. El camino a la libertad, ese es el socialismo. Entonces Cristo vio y le dijo, la mamá llorando, ¿y qué? ¿Por qué tú lloras? Mi hijo se me murió. Y lo llevaban. Y se acerca a Cristo y le pone la mano al joven. El joven, que tú duermes. ¿Por qué duermes? Tu madre llora. Despierta. No es hora de dormir. Y se paró. Así fue Venezuela, así fue Bolivia. Dormían nuestros pueblos, dormía nuestra patria, despertó. Y en ese despertar es un hecho cultural, fundamentalmente un hecho cultural. Los hombres, las mujeres, en lo individual y en lo colectivo, despertamos gracias a la conciencia. Y la conciencia no es más que la suma de la ciencia, dijo Víctor Hugo en Los Miserables, la suma del conocimiento, y eso se adquiere es a través de la lectura fundamentalmente. Los libros, no habrá internet, no habrá nada que sustituya a la magia de los libros, a la grandeza de los libros. Esa visión que busca la inclusión y la formación crítica de nuestro pueblo da origen en el 2005 a la primera Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN. Y es que ese año, Venezuela alcanzó un hito en su historia social. El país fue declarado territorio libre de analfabetismo. Ese triunfo no podía estar aislado. Además de avanzar en la democratización de la educación a través de las misiones sociales y la creación de más centros formativos, debía conformarse una estructura amplia, consistente y sostenible que contribuyera a la formación integral permanente de nuestro pueblo. Y ahí comenzó el fortalecimiento del sector editorial, el intercambio cultural y el estímulo al conocimiento. Eso es correcto, Vladimir. Junto a la FILBEN se crearon otros mecanismos como el Plan Revolucionario de Promoción de la Lectura, lanzado en 2009. En ese momento Chávez reafirmó la necesidad de estimular la lectura como herramienta descolonizadora, que llamara a redescubrir el pasado para construir bases sólidas para el futuro. La lectura, además, debía convertirse en un hecho colectivo. Escuchemos qué nos dijo el comandante Chávez el 22 de abril del 2009 durante el lanzamiento del Plan Revolucionario de Lectura. Esto fue en la Galería de Arte Nacional y yo estuve presente allí. Lo recuerdo claramente. ¿Qué decía Chávez? No, la lectura en soledad es un placer, es un gusto, pero hay que ir más allá. Hay que ir a la lectura como un acto colectivo. Y de allí la tarea de los consejos comunales y las bibliotecas comunales, el intercambio de saberes a través de la lectura. Así veía el comandante Chávez el hecho de la lectura, que asociaba directamente con la producción de libros como un hecho democratizante, y ello se expresa en la red de producción editorial que impulsa el Estado venezolano a través de la Imprenta de la Cultura, el Centro Nacional del Libro y editoriales como El Perro y la Rana. Para Chávez, el libro es la base para la formación del pensamiento crítico y liberador, que no puede estar divorciado del acceso al conocimiento, Escuchemos ahora qué nos dijo en el Aló Presidente número 373, transmitido desde el Palacio de Miraflores el 27 de marzo del 2011. Más libros, conocimiento, saber, y para ello hay que dedicarle tiempo a la lectura, al estudio, al saber, para la praxis liberadora, política de la liberación, el partido. Libros, no puede haber una... No debe haber, Aristóbulo, Cilia, primera vicepresidenta del partido, señores vicepresidentes, no debe haber en un futuro inmediato ya, para decirlo en positivo, más bien, cada base de patrulla debe tener su biblioteca. Y hay que buscar mil maneras de editar libros, de reproducirlos, pidiendo permiso a los autores. Yo si fuera autor de un libro, yo le pondría, reprodúzcalo quien quiera, porque ese es el capitalismo, ¿no? Capitalismo, que a veces le ponen a los libros, yo no sé si esto, en este caso creo que no, el perro y la rana tiene que dar permiso para sacarle todas las copias que se puedan. En Venezuela eso no es delito. ¿Qué decir? Ajá, como la semilla buena, que la agarre el viento. Hay muchos métodos. Por eso yo digo la comunicación. Mire, hace poco hablaba con alguien. ¿Cuántos viejos multígrafos no habrá por ahí arrumados? Que están en buen estado o falta con una platica y un esfuercito acomodarlo. ¿Cuántos esténciles no habrá por ahí arrumados? Y eso todavía se usa en algunas partes, casi no se usa ahora. ¿Ah? Pequeñas imprentas dañadas, arrumadas. ¿Eh? La batea aquella para sacar, para reproducir. Y en algunos casos, como hizo Simón Rodríguez, que no conseguía quien le imprimiera sus libros, pues él dice, los hizo a mano. Él hizo como 100 libros a mano, circula manuscrito, porque no hay imprenta que quiera fíjate. Es lo que es la voluntad de un hombre. ¿Cuántos somos nosotros? Millones, a veces hasta a mano, sino fotocopia. No hay límite para eso, la creatividad es el límite. Ese es el injerto. Si no se comunica el injerto con el exterior, es como el injerto de una célula. Si ella no se comunica con los nervios y las fibras musculares del entorno, muere. Tiene que comunicarse y transformar, ir transformando el entorno, ir creciendo para la vida. Es como un contracáncer, contracapitalismo. El capitalismo es un cáncer, va matando todo. El socialismo va reviviendo todo, dándole vida a todo. Y así era nuestro comandante Chávez, un defensor de la difusión del conocimiento. Hoy tenemos la responsabilidad de mantener toda la estructura editorial creada a través del Estado venezolano, que mostrará sus fortalezas en la próxima edición de Filben 2019, que celebraremos entre el 7 y el 17 de noviembre aquí en Caracas, nada más y nada menos que en pleno casco histórico de la ciudad. Bueno, y sobre Chávez, lector y promotor de la Filben, vamos a seguir conversando en la próxima parte de Biblioteca Viva. Y nos vamos al corte con el tema Tú también eres Chávez. Este es el tema del querido amigo Leonel Ruiz. Por cierto, anda en carretera y creo que está escuchando el programa en este momento, así que vamos a mandarle un saludo a Leonel. ¡Saludos, Leonel! Esto está contenido en su disco Un Subversivo Amoroso. Este es un disco donde Leonel agarró muchas de las intervenciones de Chávez y le colocó de manera magistral música. Y uno de estos ejemplos es este, Tú también eres Chávez. Ya regresamos con Biblioteca Viva. De verdad, verdadita, que Chávez, pero en verdad, verdad, Chávez ya no soy yo. Chávez es un pueblo. La gente lo acompañó, sustento de su grandeza, de la estrella que lanzó Bolívar en esta tierra. La gente lo acompañó, sustento de su grandeza, de la estrella que lanzó Bolívar en esta tierra. La buena pronunciación, al eco de su bravura, austera en verbo y canción, rugió la lluvia más pura. Como quienes travesía y a la vez semilla encanto, lo que todo el mundo sabía, en su voz va resonando. Tú también eres Chávez, mujer venezolana. Tú también eres Chávez, joven venezolano. Tú también eres Chávez, un niño venezolano. Tú también eres Chávez, soldado venezolano, pescador, agricultor, campesino, comerciante. Porque Chávez no soy yo, Chávez es un pueblo. Tú también eres

regresamos con Biblioteca Viva a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Acaban de escuchar Conmigo Vas, un homenaje al comandante Hugo Chávez a cargo de las chicas de Sur Consciente, Truco y Sobeida Martínez. Anteriormente escuchábamos el tema Tú También Eres Chávez, musicalizado, ese famoso discurso de Chávez donde nos puso a todo el pueblo nada más y nada menos que la responsabilidad de seguir siendo Chávez por a través del tiempo y a través del espacio. Y lo hacía, lo musicalizaba Leonel bajo un género tradicional venezolano que es el del tambor coreano. Entonces, bueno, estamos escuchando estos temas en homenaje al comandante Chávez, porque estamos hablando de Chávez lector. Así es, bueno, el comandante Hugo Chávez. Pero Ignacio, todos sabemos que ese amor a la lectura se cultivó por allá en su tierra, en Sabaneta de Barinas, gracias a su abuela Rosinés, que su abuelita, que muchas veces la nombraban, y muchas anécdotas se crearon en torno a la figura de Rosa Inés y de esas anécdotas cuando él era chamo. Así es, en entrevistas y escritos, Chávez también exalta la influencia que tuvieron sus padres, Hugo de los Reyes y Elena, en la formación del Arañero de Sabaneta. ¿Qué tal si recordamos una de esas historias contenidas en Cuentos del Arañero? Escuchemos El Pensamiento, uno de los textos que integran esta obra. Mi papá empezó a dar clases de primaria por allá en Los Rastrojos. Tenía sexto grado. No había liceo en Barinas. Luego consiguió un puestico de metro por allá en un monte. Pero entonces se inscribió en los cursos de mejoramiento del magisterio. Una cosa buena que había. No todo lo pasado fue malo. Eso venía desde mucho antes del año 1958. Entonces mi papá venía a Caracas en agosto y traía libros. Cuando el terremoto de Caracas, mi papá estaba aquí y lloramos mucho. Se acabó Caracas, decían por radio. Y los rumores allá en Sabaneta decían Caracas se acabó. Después llegó un telegrama al otro día. Estoy vivo, estoy bien. Y llevo una enciclopedia, creo que francesa, Quillette. Me prometió un amigo francés conseguirme una de la época, porque se perdieron esos libros. El último que vi lo tenía mi hermano Adán, después no sé. Al mismo Adán se le perdió en estos huracanes que se llevaron muchas cosas. Pero ahí había muchas recomendaciones, filosofía, matemática, historia. Era como mi internet entonces. Yo era un niño y me bebía aquellas páginas. Una de las recomendaciones que había allí, que la apliqué toda mi vida, era la siguiente. Usted piense, decía alguna página de aquellas. Yo lo apliqué. Si estás en la mañana limpiándote los dientes, piensa lo que estás haciendo. Me estoy limpiando los dientes. No estés ahí como si fueras un árbol, que no piensas. Si estás pichando en el béisbol, piensa. Si estás disfrutando con unos amigos, unas amigas, piensa. El pensamiento es clave para entender lo que uno está viviendo, para no pasar por este mundo así como si una fuera una nube que pasó. Bueno, muchas gracias a Satya por esta lectura que nos hizo entrega de este pasaje del Arañero. Un libro que recoge anécdotas contadas por el propio comandante Chávez en 300 emisiones del programa Aló Presidente. Bueno, y como estas anécdotas las podemos conseguir muchísimas más en otras obras de carácter biográfico, como de Yara Miraflores, El Mismo Subversivo, que contiene entrevistas realizadas por José Vicente Rangel a Chávez, o Chávez Nuestro, de Rosa Miriam Elizalde y Luis Báez. Hugo Chávez, Un Huracán Hecho Pueblo, de Nerio Galván y José Alcalá, y Todo Chávez, de Sabaneta al Socialismo del Siglo XXI, escrito por Eleazar Díaz Rangel. En todas estas obras conseguiremos la esencia de un hombre que practicó aquello que aprendió con los libros: pensar siempre, en cualquier circunstancia, para ser siempre libres. Por cierto que los cuentos del Arañero los puedes consultar en nuestra Biblioteca Nacional y a través de la página web www.cuentosdelaranero.org.be www.cuentosdelaranero.org.be. Bueno, y ese llamado a pensar no ha sido en vano. Ignacio. La Feria Internacional del Libro de Venezuela también ha sido un espacio para redescubrir a Chávez. En sus ediciones se promueve el debate sobre los aportes de este líder en el desarrollo económico, político y social de América Latina, así como su influencia en otros continentes. En la FIBEL de 2018, por ejemplo, fue presentado el libro Así Empezó Todo, Yare, entre rejas, cartas, proclamas y entrevistas, escrito por Domingo Alberto Rangel, Pedro Duno y Manuel Badel, así como Diario del Cadete Hugo Chávez, que recoge anécdotas del líder socialista, y Diplomacia Presidencial de Ramón López. En la próxima edición de FILBEN también tendremos presente al comandante Hugo Chávez en nuestra programación y en todas las iniciativas que desarrollaremos a lo largo de los 10 días que durará la feria: conversatorios, exposiciones, conciertos y actividades destinadas a la distribución de libros llevarán el sello de Chávez, el promotor de la lectura. Así que los esperamos en el casco histórico de Caracas entre el 7 y el 17 de noviembre. Impelable. Bueno, por cierto, y lo vamos a esperar a todos los adultos, mayores, jóvenes, niñas y niñas. Ah, por cierto, hablando de niños. ¡Que leen los chamos! Hola, me llamo Darly, tengo 9 años y me gusta Julieta y su caja de colores. Gracias, Nicole. Julieta y su caja de colores, escrito por Carlos Pellicer, cuenta la historia de una niña que, luego de recibir como obsequio una caja de pinturas, comienza a construir una nueva relación con su entorno, al descubrir la pintura como un medio de expresión artística. En la historia, se muestran las artes plásticas como un acto lúdico. Julieta, la protagonista, va recreando su entorno según sus inquietudes y deseos. Sin duda, un redescubrir de los sentidos y del espacio circundante. Una caja de color es más que eso. Dentro de ella se esconden flores, barcos, pájaros y un sinfín de cosas bellas. Descúbrelo junto a Julieta y sus cajas de colores. Gracias, Satia, por compartir esta reseña. Y ahora vamos con nuestra sección. Dime qué lees y te diré quién eres. Y en este segmento vamos a recordar algunos de los libros que el comandante Hugo Chávez recomendó leer por diversas razones para avanzar en la lucha política, social y cultural de nuestro pueblo. Una de sus recomendaciones es Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Una radiografía del impacto nocivo de la pugna de intereses sobre nuestra región. En el 2009, Chávez le regaló este libro a Barack Obama, entonces presidente de Estados Unidos, como una forma de llamarle a la reflexión ante la posición colonialista que ha sostenido históricamente el gobierno del país norteamericano. No solamente por eso, sino porque además recordemos que la intervención de Barack Obama en aquella cumbre que se hizo en, ¿dónde fue? Trinidad Tobago. En Trinidad. Invitaba a que olvidáramos todo lo pasado y digamos abriéramos nuevas páginas en las relaciones con Estados Unidos, como si fuera tan fácil olvidar toda esa larga historia de intervenciones, de masacres, de todo ese accionar bélico, agresivo y de explotación del gobierno norteamericano para con América Latina, de manera que fue bien justificado el obsequio que le hizo el comandante Chávez a Obama con este libro de Las venas abiertas de América Latina, que además a partir de ese obsequio pues el libro volvió a ponerse en la palestra pública y hubo que reeditarlo. Y eso siempre fue algo que le agradeció Galeano a el comandante Chávez. Otro libro que comentó y recomendó leer es Así hablaba Zaratustra, del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, a través de Chávez Candanga, su cuenta en la red social Twitter, llegó a divulgar algunas citas de este libro. Chávez también nos recomendó dos clásicos de la literatura universal: Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, y Los Miserables, de Víctor Hugo. y el Estado venezolano promovió el acceso a ambos textos mediante su publicación gratuita. No solamente publicación gratuita, publicación masiva. Estamos hablando de 1,000,000 de ejemplares. Recuerdo esa jornada en todas las plazas de Bolívar, ¿te acuerdas? De Don Quijote, al Don Quijote se hizo una jornada muy bella en las calles donde la gente leía. El Quijote en colectivo, pues que todo el que iba pasando le tocaba leer un capítulo o parte de un capítulo del Quijote, y así pudimos disfrutar todos de una hermosísima lectura colectiva del Quijote. Y bueno, Los Miserables no se pudo hacer de esa manera porque eran dos tomos, bueno, un poco largo, ¿no? Pero evidentemente que fue importante este impulso a la lectura de clásicos, en este caso de este clásico de la literatura francesa, que es Los Miserables, más bueno, por supuesto, nuestro querido Don Quijote de la Mancha. Bueno, con esto estamos despidiendo esta emisión de Biblioteca Viva. Le agradecemos por acompañarnos en este recorrido para conocer un poco al comandante Hugo Chávez como lector. Y si quieren escuchar de nuevo los audios que hemos compartido en este programa, visiten los canales de Luigino Bracci con El Mazo Dando y Freddy Gómez. Por cierto, que nos estaba comentando nuestra productora Rosa Peregrino que pareciera que los videos donde salen los fragmentos de los Aló Presidente y las distintas intervenciones de Chávez en los distintos actos públicos están desapareciendo de YouTube. Vamos a hacer entonces esa denuncia pública, porque pareciera que quisieran invisibilizar la memoria y el pensamiento de nuestro comandante a través de el momento que quitan esos videos de las redes sociales. Así que mosca con todo eso. Bueno, y le recordamos a nuestros usuarios que Biblioteca Viva llega a sus hogares gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, la directora de Gestión Comunicacional del Ministerio, María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de producción de Alba Ciudad 96.3 FM, Liz de Ramos, en la asistencia de producción, Paola Ginet y Jean-Pierre Ramírez en los controles. En los micrófonos, quienes tuvieron el placer de hablarles, Vladimir Quintana, Ignacio Barreto y Satia Artiaga Ramírez. Así es, los invitamos a disfrutar de los servicios y las actividades que ofrecen cada semana la Biblioteca Nacional y la Red de Bibliotecas Públicas. Pueden seguirnos en Twitter a través de @biblionacional y por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela. Por Instagram, @biblionacional, y por nuestro portal web www.bnv.gov.ve. Despedimos nuestro programa escuchando Cultura Popular Insurgente, un tema interpretado nada más y nada menos que por nuestros queridos amigos Iván Pérez Rossi, una de las voces inconfundibles de Serenata Guayanesa, y bueno, la voz de la música venezolana, Francisco Pacheco. Y por acá nos oímos el próximo martes de 2 a 3 de la tarde. Se les quiere y de gratis. ¡Chope! La cultura popular tiene amigos a montones, pero se siguen coleando los zorros y camaleones. La cultura popular lleva en su alma de candil la gloriosa rebeldía del 19 de abril. La cultura popular es vistosa como un óleo y es en su alma generosa que hay que sembrar el petróleo. La cultura popular, según la Constitución, goza mi hermano del alma de una especial atención. Aray, la, la, la, aray, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la